Escuchas lo tuyo y la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del Rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando al primer bloque musical de nuestra programación, este tema que acabamos de disfrutar, Estratego, pertenece a su última producción discográfica, escuchando lo nuevo de Iron Maiden y recordando, ¿no?, que aquí estamos no solamente para viajar a través del tiempo, sino para recordar esas bandas que aún están activas a pesar de todos esos años de trayectoria musical, y que es admirable que aún están allí activas después de 30, 40 años. Esto es increíble, ¿no?, y admirable, así que hay que continuar apoyándolos y difundiendo su música por acá, escuchando lo nuevo de esta gran agrupación legendaria de heavy metal, Iron Maiden. Y por supuesto, recibiendo sus solicitudes musicales, les recuerdo nuevamente que si deseas comunicarte y solicitar tus temas musicales, lo puedes hacer a través del +58 412 432 2741, a través del WhatsApp y a través del Telegram también. Tenemos nuestro grupo en Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Allí puedes unirte, puedes solicitar tus temas musicales y por supuesto también allí estarás actualizándote cada día sobre las efemérides del rock, que sucede durante todos los días, durante toda la semana en el mundo de la música, que pasa desapercibido para muchos de nosotros, pero aquí estamos para recordarte cada uno de ellos. Así que iniciemos con un poco de este bloque informativo en Efemérides del Rock. Huellas del Rock a tu estilo. Un 3 de mayo del año 1933 nació James Brown en Carolina del Sur, Estados Unidos. Este fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense, conocido como el Soul Brother No. 1. También de su trayectoria musical como el Mr. Dinamita, en su nombre muy famoso también como el Godfather del soul o el Padrino del Soul, también conocido de esta manera, como lo es James Brown. Sin apenas una educación, este niño Brown procuró ganarse la vida limpiando zapatos, recogiendo algodón y robando también algunas piezas de coches. Antes de cumplir los 20 años de edad, ya había sido detenido por robo, condenado a ello al cumplir 8 o 16 años de cárcel. Así que según él todavía era menor de edad, pero lo encerraron y lo juzgaron cuando llegó la edad penal. Estuvo más de 3 años en un reformatorio y fue entonces cuando le acogió una familia de apellido Bobby Bear y el cantante que lo lanzó al estrellato. Compartieron escenarios también con un grupo llamado The Famous Flames. Así que durante ese tiempo de la vida de James Brown fue muy duro, pero eso lo incentivó a él a incluirse en el mundo de la música y a crear, por supuesto, buenos temas musicales, a ser conocido de esta manera como el Padrino del Soul. Continuando en Efemérides del Rock, un 3 de mayo del año 1968, The Jimi Hendrix Experience grababa el clásico Voodoo Chile, que se incluiría en el álbum Double Electric Lady Lamb. Esta es una canción del trío Jimi Hendrix Experience, publicado en 1968. Es la última del álbum Electric Lady Lamb. Esta canción es popular por el sonido de la guitarra cargado en efectos de wah-wah, con acordes mudos combinados con riff y solos explosivos. La canción está influenciada por la composición de Rolling Stone de Muddy Waters. Así que también este pasado 3 de mayo, pero del año 68, se cumple año de este gran álbum musical de Jimi Hendrix, Voodoo Chile. El 3 de mayo de 1976 se lanza el álbum de Aerosmith llamado Rocks. Este es el cuarto álbum de la banda de rock. AllMusic describió este álbum Rocks como uno de los álbumes de Aerosmith más duros y puros. El álbum Rocks también posiciona en el puesto 176 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Además, tiene una enorme influencia en bandas de rock y heavy metal, incluyendo a Guns N' Roses y Metallica. Así que también este pasado 3 de mayo, pero del año 70, 1996 se lanzó el álbum de Aerosmith, Rocks. De mayo de 1977, Iris llega al puesto número uno del Billboard con el tema Hotel California. Para su grabación se metieron en un estudio durante un año y el resultado fue la realización de su disco más vendido, sin contar con los grandes éxitos. De él vendieron más de 10 millones de copias, además de llevarse también un Grammy al mejor disco del año. Así que este 4 de mayo del año 77 llegó al puesto número uno de los Billboards, el tema Hotel California. Continuando con un poco más de efemérides del rock, un 4 de mayo de 1972 nació Mike Dirt, bajista de la banda Green Day. Michael Ryan Pritchard nació el 4 de mayo de 1972 en California, músico estadounidense, mejor conocido como bajista, vocalista y cofundador de la banda estadounidense de rock Green Day. Actualmente ocupa el puesto número 7 en la lista de los mejores 100 bajistas del mundo. Así que este pasado 4 de mayo estuvo de cumpleaños este bajista de la agrupación Green Day, Mike Dirt. De mayo de 1970, American Woman llega al puesto número 1 de los Billboards. El grupo de rock canadiense Guess Who llegó a la máxima posición de la lista de los Billboards gracias a esta canción que con el tiempo se ha convertido en uno de los clásicos más reconocibles. Estaba incluida en el álbum del mismo nombre editado en el año 1970. La banda se formó en 1963 en Winnipeg, Canadá, y se separó en el año 1975, así que este 5 de mayo también, pero el año 1970 llegó al puesto número 1 el tema American Woman de la banda Guess Who. Y para culminar este bloque de efemérides del rock, un 6 de mayo de 1990 se lanza el álbum recopilatorio de Toto llamado Past to Present 1977-1990. Este contiene 4 canciones grabadas con el cantante Jim Michael Byron. Hasta la fecha, el álbum ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo y un disco de platino en varios países, especialmente en Europa. Así que también esta fecha especial, 6 de mayo de 1990, se lanzó el álbum recopilatorio de la banda Toto, Past to Present. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y les recuerdo nuevamente que si deseas comunicarte y solicitar tus temas, los puedes hacer al más 58-412-432-2741. Vamos a continuar con más música y ya regresamos. Esto es el tema Thunderstruck de AC/DC.

cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuitos radiales, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Huellas del rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más aquí en Huellas del Rock, el día de hoy tenemos un programa muy especial que hasta ahora no les he informado, ¿no?, al respecto de esto. Sí, pero a través de nuestras redes sociales siempre estoy allí informando, notificando toda nuestra programación para que ustedes estén al tanto y puedan sintonizarnos y disfrutar de aquí lo que ofrecemos para ustedes en nuestras listas musicales. Ustedes siempre son partícipes a través de las solicitudes en el WhatsApp, ¿ok? Así que les recuerdo nuevamente para que puedan continuar comunicándose al más 58 412 432 2741. Puedes continuar escribiendo también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Allí estaremos siempre notificando lo referente a nuestra programación. El día de hoy tenemos un programa especial con un invitado que en pocos minutos vamos a iniciar a conversar con él, ¿no? Esta entrevista especial que tenemos con un músico que ha tenido una trayectoria bastante larga, ¿no? Tiene ya varios años, muchos años en el mundo de la música, y que para mí es algo muy emocionante y admirable, porque este músico pertenece acá no solamente a Venezuela y al estado Carabobo, sino acá a Morón, a nuestro municipio Juan José Mora. Así que vamos a estar conversando en muy poco tiempo con el guitarrista Juan Carlos Hernández. Vamos a estar conociendo a detalle su trayectoria musical y su nuevo proyecto que está llevando a cabo en este momento. Pero más adelante vamos a darle mucha más información al respecto, ¿ok? Mientras tanto, vamos a continuar con más buena música y los dejamos a continuación con un tema de la banda Aerosmith, Living on the Edge. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, you may still you're a better man. Come on. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Así es, estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Espero que estén disfrutando de lo que hasta ahora hemos escuchado acá en nuestra programación, colocando cada uno de los temas que ustedes soliciten a través de nuestro WhatsApp. Así que saludos para las personas que nos sintonizan en este momento y están haciendo sus respectivas solicitudes. Aquí estamos realizando nuestro playlist musical de acuerdo a lo que ustedes piden. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Saludos para el señor Noel, que nos escucha acá. Saludos también para el cronista de Morón, el señor Alexis Cuello, que está en sintonía de nuestra programación. Para mí es un honor que usted sea uno de mis oyentes. Así que muchísimos saludos para usted. Y por supuesto, con muchísimo gusto también estaremos colocándole algún tema de su preferencia, ¿ok? Así que a partir de este momento damos inicio a nuestra entrevista del día con el invitado de esta semana, Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández nació en el año 1980 en la localidad de Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela. Desde los 8 años de edad incursiona en la música de manera autodidacta. Luego entró a instituciones musicales donde estudió teoría musical, especializándose en la guitarra clásica. Luego de tener influencias del rock, estudia técnicamente la guitarra eléctrica. Desde los 17 años de edad, ya participando en festivales locales y regionales, como también en eventos privados y públicos, comenzó a tener ofertas de agrupaciones de renombre, ampliando sus géneros musicales como baladas, reggae, pop, entre otros. Ya el haber participado en diferentes agrupaciones de géneros, realizando covers y otras de temas propios con experiencia nacional e internacional, crea su proyecto personal en el 2020, componiendo temas instrumentales con la intención de que participen en las voces algunos cantantes que han acompañado en bandas anteriores y colaboren en este proyecto. La intención es crear un álbum con diferentes voces en cada tema. En esta oportunidad llega el proyecto musical Fractal, liderado por Juan Carlos Hernández. Por ahora el proyecto está en proceso de grabaciones, teniendo ya varios sencillos con voces y otros totalmente instrumentales. Bienvenido Juan Carlos, bienvenido aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir con ustedes lo mejor de la música del rock y el metal latinoamericano. Gracias Ana por la invitación, gracias a los que están escuchando, de verdad contento por la invitación y de volver a mi ciudad natal, a mi pueblito. De verdad, gracias. Bueno, vamos a hablar un buen rato aquí sobre el rock. Así es, bienvenido Juan Carlos, para iniciar nuestra entrevista y conocer o darles a conocer a todos quienes están en sintonía. Hablemos desde ya sobre los inicios de tu carrera musical. ¿Qué te motivó a formarte como músico o guitarrista? Sí, bueno, al comienzo de mi vida musical fue algo familiar, porque tenía a mi abuela, la única que tenía, la única influencia que veía cercana era mi abuela, que ella tocaba un cuatrico. Yo tenía 6 años, 7 años, algo así, y entonces yo decía, yo tengo que aprender a tocar ese instrumento. Nadie de la familia tocaba, y bueno, por ahí empezó la curiosidad. Cuando tenía 8 años entré a la institución de acá que se llama el Ateneo de Morón. Ahí comencé a estudiar música, teoría, desde niño. Comencé a tocar en la estudiantina. Ya que tenía 14, 15 años, comencé a tocar guitarra clásica en un conservatorio en Valencia. Ya siendo rockero, porque tocaba canciones populares, venezolanas, latinoamericanas. Y en el 4 comenzaba a sacar las canciones de rock, que sí, Guns N' Roses, tocaba Deep Purple. Y siendo niño, tocaba esas canciones. Y mis compañeros, ninguno escuchaba rock. Entonces me decían, ¿de dónde sacas tú esas canciones? Y yo, no, ni casi un disco de Iron Maiden. Y para la pasada dibujando las carátulas y todo eso. Muy importante, ¿no? Esa es una influencia que desde niño la has tenido allí latente, ¿no? Desde niño. Y tus familiares, como comentas, la única que tenía un instrumento era tu abuela. Era mi abuela. Un cuatro. Sí. Más nadie tenía esa influencia de ser por músico. Por allí comenzó todo. Me compraron un cuatro y yo no sabía afinarlo, entonces siempre iba a casa de mi abuela para que me lo afinara y después seguía tocando autodidacta total. Y así duré como un par de años hasta que entré excelente al Ateneo. Luego después estudié guitarra eléctrica, ya a los 16 años estuve en el TMB, Tecnológico Música Valencia, donde después que me gradué terminé dando clases allí y ahí fue donde me expandí, ahí conocí mucha gente, socialicé y toqué en bandas de rock allá, tocaba en agrupaciones más comerciales y ahí bueno, ahí se expandió mi ¿cómo se llama? Mi estilo. Así es, pues fuiste solamente conociendo un poco de todo hasta llegar hasta el punto donde tú dijiste, aquí me siento bien, voy a continuar. Exactamente. Experimentando en cada lugar. Y bueno, ya que adelantamos un poco, Juan Carlos, háblame un poco sobre tus influencias. ¿Con qué género musical tú te identificas? Ok, mi género de siempre, toda la vida, va a ser el rock. Que es mis proyectos personales, lo que siempre voy a hacer, va a ser música rock. Porque es aunque me siento más cómodo, es lo que me apasiona. O sea, musicalmente lo que me apasiona es el rock. De hecho, tú vas y escuchas en mi lista de temas, en mi tracklist, de donde sea, la computadora, el teléfono, vas a escuchar siempre temas de rock. No escucho reggae de vez en cuando, pero siempre he tocado con agrupaciones de otros géneros. De funk, de reggae, el funk me gusta bastante. Que siempre he participado en bandas de rock funk, pero normalmente me identifico con el rock. Soy esa más, es tu rockero. Identificación, pero sí, sí. Pero toco otro género. Sí, muy indiferentemente de eso, eso no ha sido impedimento para tú abrirte musicalmente con otras agrupaciones de otros géneros musicales, ¿no? Sí, de hecho, mi experiencia musical, aunque he tocado y he viajado bastante y he tocado en tarimas grandísimas, que son las mejores experiencias que he tenido ha sido con otros estilos de música, tocando música balada, tocando otro género como reggae. He tocado en bandas donde hemos movido mucha gente. Baladas pop también. Balada pop también, música urbana, no música urbana como identifican el reggaetón, es música ligada al rock, o sea, okay. Música urbana como tipo pachangosa, bailable y todo eso. He estado muy metido en todo eso. Excelente. Y he tocado con varios artistas en tarimas grandes con eso, ¿no? Pero siempre excelente. Mi género va a ser el rock. Sí, es importante tú como músico experimentar en eso y ser muy mente abierta, ¿no? En todos esos aspectos, porque no hay que encasillarse, ¿no? Sí, exacto. Hay que conocer de todo un poco, ¿no? Eso es muy importante para el desarrollo musical. Continuando, Juan, sabemos que te desempeñas actualmente como solista en tu proyecto musical instrumental, ¿no? Fractal. Sí. Teniendo en cada tema musical un artista invitado, esa es la intención, ¿no? Cuéntanos quiénes han sido esos músicos en los cuales han participado contigo en los temas que hasta ahora tienes en Fractal. Okay. O cuáles son esos artistas que tal vez tienes en planes para grabar contigo próximamente en este proyecto Fractal. Me llama muchísimo la atención. Ok, mira, a lo que va de mi carrera, he tocado con varias agrupaciones donde hemos hecho temas originales. He tocado con bandas de diferentes géneros y hemos grabado demos, hemos grabado discos, hemos hecho diferentes grabaciones y siempre llega a su final, ¿no? esos proyectos siempre llegan a su final, pero yo no había hecho un proyecto propio, un proyecto solista, y quería incluir a mis ex compañeros de esas bandas y quería darle un tema a cada uno, como para recordar y no incluir un solo cantante en ese proyecto, porque lo iba a hacer era netamente instrumental. Decidí llamarlos a ellos, como ya yo había grabado demos y discos sencillos con esas agrupaciones, yo quería incluirlos a ellos y darle un tema a cada uno, ¿no? Entonces tener como ese recuerdo con ellos. Hay una banda con que yo empecé hace, no sé, tenía yo 17 años, se llama ARN, era mi banda desde el colegio. Entonces tocábamos que en las fiestas de graduación en los liceos, tocábamos en las discotecas en ese entonces. De Morón. De Morón. Hay y que de Puerto Cabello. Resaltar sí. Que es en Morón, o sea, viajamos en los años 90, sí. Que muchas personas que están allí en sintonía, estoy segura que deben saber y recordar esa gran agrupación de rock de sí. Acá de Morón, ARN, ¿no? Y que muchos de sus integrantes están por aquí, los puedes sí, nombrar aún viven, para recordar. Aún viven. Claro, y que están por aquí sí. Y cerca, en Venezuela. Sí, de hecho, nosotros tocábamos en casi que en todos lados, porque hacíamos cover de bandas que sonaban en la radio en ese entonces. Hacíamos temas propios también. ¿Cómo hicimos temas originales? Llegamos a grabar un demo. En ese tiempo, obviamente, no se escuchaba muy bien. Todo quedó engavetado. Todo quedó hasta allí. Bueno, decidí en este proyecto meter un tema que cantara el vocalista de RN en ese entonces, que se llama, le dicen Toño, conocido como Toño. Lo recuerdo. Sí, él tiene uno de los temas del demo. El baterista de ARN era el vocalista de Ortigas, que yo también tocaba en la banda Ortigas. Y Ortigas tocaba más que todo temas originales. También hacíamos cover, pero tocábamos temas originales también. Y eso también quedó engavetado, grabamos un demo y todo eso quedó allí. Pero siempre me enamoré de esas canciones porque yo era parte de esa creación. Y el cantante de Ortigas, que era el baterista de ARN, tiene también otro tema, de hecho tiene un par de temas en este demo. Él hizo la letra y va a grabar la voz, estamos ahorita en eso. El otro integrante de este es otra banda de aquí de Morón que se llama El Portal, se llamaba El Portal, que también llegamos a grabar un demo sencillo que lo grabamos en ese entonces en un estudio que ganó, o sea, ganó consecutivo premios de mejor grabación nacional que si en Nuevas Bandas, que si en otros premios en ese entonces de música rock. Y nosotros llegamos a grabar el demo del Portal en ese estudio que queda en Punto Fijo. En ese entonces grababan muchas bandas, grababan allí, ¿no? Y eso también quedó para el recuerdo, esos temas del Portal, y decidí meter a Luis, que era el vocalista del Portal, que él tiene otro tema. De hecho, yo creo que va a sonar hoy un tema de eso. Y tengo otro tema que es de otro cantante, otra banda que yo tocaba, que fue una de las últimas donde yo participé, que fue una banda que se proyectó un poquito más, que era tocábamos reggae. Era reggae, hacíamos fusión con funk y también los solos obviamente los hacía yo y los solos eran más rockeros. Era una banda de reggae, pero los solos eran fusionados. Sí, exacto, más ácidos. Y el vocalista de esa banda de reggae no era una voz de reggae porque es rockero, porque teníamos un proyecto también aparte con él que se llama Luis Marín. Luis Marín era el integrante de la banda Dark Noise, actualmente en España. Actualmente es bajista de Dark Noise, está en España. Exacto. Y él era el vocalista y guitarrista rítmico de Guarao. Guarao era una banda de reggae que nació en Puerto Cabello. Sí. Y yo era el guitarrista y también arreglista, y todos los temas que hacíamos eran temas originales. El único cover que hicimos fue un tributo a Bob Marley que se hizo en el Teatro Municipal. Eso fue el único cover que hicimos. Del resto, los temas eran originales. Excelente. Con cada uno de estos artistas has participado en lo que es tu nuevo proyecto de Fractal, ¿no? Cada uno de ellos han colaborado un poco contigo. Cada uno de ellos le han puesto, o sea, les di un tema para que ellos le colocaran la letra y la voz. Excelente. Y la voz. Entonces, bueno, ellos también están contentos, están animados con los temas. Y estamos ahorita en proceso, los temas están grabados instrumentalmente y están en proceso de grabaciones de voz. Excelente, ¿no? Esa es la intención, como claro, comenté hace un momento en el resumen de tu biografía, ¿no? La intención de este nuevo proyecto instrumental Fractal es que cada tema musical participe un artista invitado, ¿no? Y cada uno de ellos, los que ya nombraste, han sido colaboradores. Vamos a escuchar a continuación, para hacer un corte musical, un tema musical en el cual ha sido partícipe uno de ellos, ¿no? Esta canción se llama Tiempo. Esa la hice en un momento romántico de madrugada y entonces terminó siendo más picante, bueno. Y esa se la di a Luis, que él la pidió y él quería... Luis Calvetti. Luis Calvetti, él era el vocalista del Portal. De la banda El Portal. Escuchemos esto de Fractal, Tiempo. Muy lejos de 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Así es, estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, y continuando con nuestra entrevista junto al guitarrista Juan Carlos Hernández y su proyecto musical Fractal. Acabamos de escuchar este tema de uno de sus promocionales, ¿no? De uno de este proyecto musical instrumental, pero el cual este tema está ya completo junto con la voz de uno de esos artistas, el cual fue invitado, ¿no? Para colaborar contigo, claro, en este sencillo que lleva por nombre Tiempo, ¿no? Uh-huh. Esta es la voz de Luis Calvetti. Luis Calvetti, ¿no? Esta también fue... fue vocalista e integrante de la banda de rock Morense, El Portal, muy importante. Esto me encanta, Juan Carlos. Sí. Estamos viajando, estamos trasladándonos, sí, sí, a través del tiempo. Con El Portal. Eso fue la mejor época de la música acá en nuestra localidad. Cuéntanos, vamos a continuar hablando, ¿no? Conociendo todas esas experiencias musicales que has tenido hasta ahora. Cuéntanos un poco más sobre tus producciones musicales. ¿Cuántas tienes hasta ahora o cuántos covers has realizado hasta este momento? ¿O con cuáles artistas has compartido tarima? Ok, de producciones independientes, que sean mías, este ha sido el más serio hasta ahora. Porque una vez hice unos temas instrumentales, que ahí sí no invité a nadie en la voz, eran completamente instrumental, y eso lo hice en el 2012, por allí, 2011, 2012, pero lo grabé todo en mi casa y eso no lo saqué, saqué unos que otros, hice como 5 o 6 temas instrumentales, y lo dejé allí, no seguí más con el proyecto, porque tocaba ya con otras bandas y que teníamos temas originales y estaba súper ocupado haciendo otra música, y lo dejé allí, pero mi intención es rescatar esos temas que ya había grabado hace años, y volverlos a grabar, pero obviamente con una nueva, un nuevo arreglo, a grabarlos con el sonido actual, con el sonido de ahora. Y de las grabaciones que he hecho, han sido con las bandas, hemos hecho temas propios, que yo he sido como el arreglista de la armonía, haciendo los arreglos de las guitarras, guitarras rítmicas, los solos, que si algunas cositas del bajo, armónicamente he sido la arreglista de casi todos esos temas de donde hacíamos covers. Y este proyecto Fractal es mi proyecto ahora más serio. Más serio, este es tu bebé. Sí, este es mi bebé. Estoy pensando solamente en eso. Claro, si sí, puedo participar en otras agrupaciones, pero no quiero desviarme de hasta completarlo. Importante, ¿no? Y está muy buena la idea, ¿sabes? Que es algo así como comentaba hace día con una amiga de acá de Morón, vieja rockera, saludos para Doraima Bolívar, si está por allí en sintonía. Tu proyecto musical es algo así como Steve Vai, Joe Satriani, ¿no? Sí, bueno, fíjate que el primero que hice, sí, era más a los Satriani. Este que tengo ahora, Fractal, los temas que no tienen voz, los instrumentales, son más, un poquito más duros. O sea, tienen como una influencia ahí medio metalcore, algo así, pero instrumental. Excelente. Y hay guitarristas que tienen ese estilo, como Andy James, Kiko Loureiro, que tiene también temas un poquito duros y todos son instrumentales. Y de hecho, hay unos temas que sonaron ahorita que son instrumental, le falta un track de solista. Entonces, por eso que está en proceso. Pero sí, son más actualizados, son más a los Satriani, pero un poquito más duro. Buenísimo. También tiene un poco, ¿no?, de lo que es el estilo actualmente. Sacó un nuevo disco el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett. Un tema, un álbum que lleva por nombre Portals, e incluye 4 temas musicales, todos son instrumentales. Es una propuesta, ¿no?, bastante buena, es muy parecido a esto, y eso se desarrolla, pues se da a conocer cuando el guitarrista tiene tantas ideas, tantas cosas que producir, que tocar, y bueno, eso no se puede quedar en la mente. Hay que sacar todo y, por supuesto, grabarlo. Y lo bueno es tener las herramientas a la mano. Exacto. Si tú tienes tu guitarra, tienes un sonido, tienes una computadora y tienes una interfaz donde escucharlo y puedes grabar eso, a veces yo estoy y tengo la idea y trato de cantar esa idea en la mente hasta que se me olvide. Y la canto claro, en mi mente para que no se me olvide hasta que yo prendo la computadora y grabo toda esa idea y ahí queda plasmada la idea. Buenísimo. Y ahí se desarrolla un tema. Bueno, de esa manera, como estaba haciéndonos algunas comparaciones que yo supongo que no son para nada ninguna, digamos, ofensa, ¿no? Porque claro, son artistas que tienen una trayectoria increíble y en reconocimiento, bueno, como todos sabemos, pues, entonces para allá vas, Juan Carlos. Claro. Vas en ese camino, a esa meta, y yo sé que acá van a estar muchas personas apoyándote en ese proyecto musical, muchos artistas que van a colaborar contigo también. Sí, sé que sí. Para participar en este proyecto musical como lo es Fractal, porque de verdad que está buenísimo. Cuéntanos un poco más acerca de esto, o de tus planes a futuro, ¿qué piensas hacer para más adelante? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Sí, mis planes es armar la banda en físico. Ahorita, como ya tengo ya alrededor de 8 o 10 temas, algo así, ya tengo esos temas ya casi que 100% grabados, tienen como un 95% de culminado ya el trabajo. Y estoy ahorita haciendo la banda en físico. Ahorita estoy en búsqueda de bajista. De bajista que de verdad se enamore del proyecto y tenga la actitud para tocar con Fractal. Porque quiero que ellos también sean parte de crear los temas. Pues los temas ya están grabados. Pero yo tampoco lo quiero hacer tal cual como está en el disco. Si lo vamos a hacer en vivo, ellos tienen el derecho de hacer cualquier arreglo a cada tema, ¿no? O sea, quiero un bajista, ¿verdad?, que se enamore del proyecto y tenga esa misma actitud en la tarima. Claro, que tenga propuestas sí, para hacer. Me ha costado conseguir un bajista porque quiero hacer algo con un bajista nuevo que yo no haya tocado nunca, bueno. Igual con el baterista que está ahora en la lista, que quiere pertenecer a que ya hemos hablado y todo eso, es un viejo amigo que siempre tocábamos juntos en la época de ARN y siempre compartíamos tarima porque ellos tocaban en ese tiempo más pesado que nosotros hacíamos una música un poquito más alternativa porque versionábamos temas de Pearl Jam, tocábamos grunge, cosas así, y ellos tocaban metal, ellos versionaban otro tipo de música, ellos se llamaban Pirro Plomo de Puerto Cabello. Pirro Plomo, cómo sí, olvidarlo. Sí, bueno, somos demasiado panas de ese tiempo y nunca hemos dejado de hablar y siempre hemos tenido el contacto. Buenísimo. El baterista de Tirro Plomo, creo que va a ser el baterista de la banda. Y tenemos una cita para próxima semana, reunirnos y todo eso. Muy bien. Y vamos a comenzar a probar bajista. Excelente, así que ya escucharon, ya lo saben, entonces, eres bajista y estás allí en sintonía, estás interesado en participar, puedes comunicarte con Juan Carlos a través de sus redes sociales, ¿no? Puedes claro, promocionar tus redes sociales por acá para que sigan en todos, cada una de ellas, tanto del proyecto musical como las tuyas personales. Ok, más que todo muevo Instagram, que es J. Nández Guitar, el otro perfil es de Fractal, que se llama Fractal Banda Oficial, Official Band. El correo también es igual. Y por Facebook, mi Facebook personal es Nández Nández. Era un perfil que yo creé para mi estudio de tatuaje, pues soy tatuador. Tatuador. Sí, estoy más que todo radicado en Valencia. Así es, entonces te pueden encontrar, es Nández, es el final de Nández, tu apellido, Nández, Hernández. Hernández, sí. Ok, entonces ya saben, lo pueden encontrar de esa forma, como Nández Nández. Sí, exactamente, así es mi feo, cualquier persona que se quiera comunicar conmigo por allí y las redes sociales, que es J. Nández Guitar y Fractal Official Band. Ok, excelente, también está por allí tus redes como tatuador, ¿no? Sí, Nández Inc. Nández Inc. INK. O sea, Inc. de tinta. Exacto. Nández Inc. Perfecto. Así que ya sabes, si estás allí tomando nota y quieres contactar con él para poder audicionar para bajista, estás totalmente abierta a la propuesta. Esto es algo muy importante, ¿no? Así vamos a conocer este gran proyecto que de verdad está muy interesante y sería muy bueno ya tener la banda en físico, ¿no? Claro, esto es una banda que no es para, es para tocar, obviamente, en y hacer eventos de, quiero hacerlo de calidad. O sea, si sea en un local pequeño, quiero que sea de calidad, ¿no? O sea, para demostrar ya la experiencia que hemos tenido cada uno, y todo eso, como son temas originales también. Obviamente, como son varios cantantes que participan allí, va a estar Luis Calvetti, que va a ser como el vocalista oficial de la banda. Él sí se va a encargar de cantar todos los temas. Así, si graba Luis Marín de Guarao, si graba Miguel Escalona el otro tema, lo va a cantar Luis al momento en vivo. Si coincidimos con Miguel y está allí, obviamente Miguel va a cantar algo, se va a montar, y quiero que sea así. Excelente, así. Bueno, antes de culminar, Juan Carlos, cuéntenos un poco más cuáles han sido esas mejores experiencias o anécdotas vividas durante toda tu carrera musical. Sí, como es, me he dedicado a la guitarra comercial, digámoslo así, porque hago por pasión, hago rock de toda mi vida y he creado temas originales y siempre he hecho rock, ¿no? Pero al momento de hacer trabajos comerciales he hecho otro género y he participado con agrupaciones como Los Terrícolas, he participado en conciertos con Trino Mora, tocando con él, aparte de compartir tarima con él, Henry Stephen, con René Exalcerín, René Velasco, hicimos también un trabajo juntos por un buen tiempo. De hecho, él grabó un disco y las guitarras, yo grabé todas las guitarras allí. Y a veces, hay una de las experiencias era que yo estaba en mi casa y mamá estaba viendo novelas, entonces comenzaba el intro de la canción, porque René tenía una canción ahí en la novela, entonces yo salía corriendo a decirle a mi mamá, mira, esa guitarra la grabé yo en la novela de Radio Caracas, Venevisión, no sé. Ajá. Entonces mi mamá decía, sí, ya sé, todas las noches me dice lo mismo, entonces bueno, porque me emociona. Entonces eso duró un buen tiempo hasta que terminó la novela. Sí, hasta que terminó la novela. Entonces bueno, aparte de eso, he tocado en tarimas sí grandes con otros artistas haciendo otro género, ¿no? Que compartiendo tarima con Luis Guerra, con de hecho, una vez viajé a Ecuador, una agrupación de balada de aquí, de Los Terrícolas, y en lo que me bajé del aeropuerto en Ecuador, nos estaba esperando un Avance, que era el empresario que nos contrató para una gira de un mes allá en Ecuador. Eso fue en el 2004, que fue como mi primer viaje así internacional. Excelente. Una gira con Los Terrícolas. Sí, cuando nos bajamos y nos montamos en la camioneta, veo que estaban dos señores, uno dormido y otro que estaba ahí despierto, y nos conocimos, y eran músicos de otra agrupación, yo no los conocía. Entonces, resulta que cuando vamos a mitad de camino, salimos del aeropuerto y vamos a una ciudad que queda 2 horas de allí de Quito, porque teníamos un evento esa misma noche, y salimos súper apurados en la van, y en el camino la van nos dice que uno de los señores que estaba allí dormido era Leo Dan. Es un señor que canta música romántica de los años 70, sí, sí. Creo, argentino. Entonces ha sido como que una experiencia súper loquísima, porque no que yo no soy fanático de él, pero sí, sí, es un artista reconocido. Wow. Claro, son experiencias que quedan allí, sí, sí, en la mente, siempre lo vas a recordar. Exactamente. Buenísimo. Y bueno, a través de toda tu trayectoria musical, Juan Carlos, entre ellas mil y una experiencia que estoy segura que se te escapan muchas. Se me escapan muchas. Me estoy acordando de algunas, pero no las puedo decir todas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado acá en este espacio. De verdad que fue muy gratificante reencontrarnos nuevamente, sí, porque cabe destacar que estuviste fuera del país, fuera de Venezuela durante un tiempo, sí, pero ahora estás de regreso acá. Sí, estuve casi 5 años fuera, entonces ya tengo un mes y algo que llegué. Y bueno, estoy ahorita con este proyecto, que de hecho este proyecto lo grabé afuera y quiero culminarlo aquí. Y aquí va a continuar. Sí, aquí voy a estar un buen tiempo y quiero desarrollarlo. Pues apenas llegué, igualito me conseguí con Luis y ahí tengo que consolidar la banda y bueno, vamos a seguir con este proyecto. Buenísimo, vamos a continuar con este proyecto de Fractal. Para ir culminando, Juan Carlos, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en el programa en este momento. Por supuesto, a nuestro público en Morón, Puerto Cabello, Valencia, aquí en Carabobo, Venezuela, y a todos nuestros oyentes donde nos escuchan en las diferentes estaciones radiales donde transmitimos en España, en Estados Unidos, en Brasil, Argentina, en Chile, en todos los lugares donde llega la programación de Huellas del Rock. ¿Cuál es el mensaje de Juan Carlos Hernández? Bueno, sé primero te voy a felicitar por el programa, que nunca lo has abandonado y siempre has seguido de que yo me fui. De hecho, hace años tuvimos una entrevista, pero yo creo que era cuando estaba con el portal. Hace sí. años. Entonces, de verdad, te felicito por seguir en esto, ¿no? Ya sé que te has expandido en otras plataformas y sé que hay amistades también escuchando este programa en otros lugares. Mi consejo es que nunca abandonen su pasión, o sea, que sigan su pasión de música. Incluso si no son músicos, igual no dejen de escuchar el rock, porque el rock yo creo que es un estilo de vida y es algo que nadie va a entender. Alguien que no escucha rock nunca lo va a entender. Y bueno, no abandones el rock and roll, porque sé casos que hay mucha gente que se casaron. Entonces a la esposa no le gusta el rock, entonces ellos dejaron de escuchar rock porque a la esposa le aturde. Bueno, cómprate unos audífonos o algo así, pero nunca lo abandones, porque de verdad enriquece el alma, si de verdad te apasiona, ¿no? Entonces, bueno, nunca deje y sigue apoyando este tipo de programas. Eso es lo que le puedo decir. Buenísimo, muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, de esa manera, como lo dice, nunca abandonar lo que hacemos, como de mi forma también, porque he estado aquí durante todo este tiempo, como tú lo dices, en otras emisoras radiales durante otros años, y por supuesto en compañía también de mi hermano, de Luis Escalona. Sí, saludos para él, debe estar allí en sintonía, aún en proceso de recuperación, pero con muchas ganas de volver, así que tal vez muy pronto estemos por acá nuevamente juntos, continuando con la programación. Estos son como para recordar y continuando rememorando lo que son personalidades de acá, de esta parte geográfica donde nos encontramos, acá en Morón, sí, Estado Carabobo, punto. Venezuela, exacto. Son nuestro círculo de amistad, sabes, no es muy conocido, y sí, sabe que también recuerdo, antes de culminar la programación, entre tantas experiencias y anécdotas que uno recuerda, también está en que hace muchos años, cuando yo estaba más adolescente, recuerdo muy bien que vi clases de guitarra contigo. Cierto, claro, yo me acuerdo. Yo tocaba la guitarra y veía clases con Juan Carlos Hernández. Luego, bueno, no continué en mi experiencia musical, pero sí la continuó mi hijo luego, tocando la guitarra, y bueno, por allí vamos a retomar nuevamente. Así que son cosas, ¿no?, que el transcurso de los años suceden y están allí latentes en algún momento para revivirlas y continuarlas. Sí, así es. Muy importante. Muchísimas gracias nuevamente, Juan Carlos, por acompañarnos aquí. Fue un gusto tenerte. Te deseamos muchísimo éxito en tu carrera, en tu proyecto. Por supuesto, aquí Huellas del Rock es tu casa y eres bienvenido cuando quieras regresar nuevamente. Gracias. Volveré con los temas, con las voces ya. Y cuando la banda ya esté conformada, voy a venir con el resto de la banda. Excelente. Bueno, para culminar, presentaremos un tema musical de Fractal por Juan Carlos Hernández. Este tema se llama Estigma. Está instrumental por el momento y la voz la va a hacer Luis Calvetti. Él va a grabar, él ya tiene la letra próximamente. Y tiene todo, sí. Y este tema se llama Estigma de Fractal. We'll be right back.

Juan Carlos Hernández y su proyecto musical Fractal. Eso que escuchamos fue el tema Stigma y también Desvanecer de Fractal. Cada uno de ellos, como se pudieron haber dado cuenta, son totalmente instrumentales. Todos los instrumentos hechos por Juan Carlos Hernández. Así que de igual forma él continúa desarrollando este proyecto musical para hacerlo ya de manera física. Así que nuevamente les recuerdo, si por allí están escuchando algún bajista que quiera ser partícipe de este proyecto musical, están por allí buscando más integrantes, ¿ok? Puedes comunicarte con él a través de sus redes sociales, como les comentó, en Facebook Nández Nández y en su Instagram como J Nández Guitar en Instagram, para que puedan cuadrar, ¿no?, esa audición y formar parte de este proyecto Fractal. Así que espero que hayan disfrutado y durante toda la semana, les recuerdo nuevamente, podrán escuchar nuevamente esta programación para continuar conociendo y disfrutando lo que es este nuevo proyecto musical. Aquí apoyamos 100% el talento nacional y underground, ¿ok? Solamente aquí en Huellas del Rock lo podrás escuchar. Huellas del Rock, a tu estilo. Y continuando, les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes. El gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Con su entrenador Alfredo Garcés, mejor conocido como Jacob. Porque si estás en busca de un buen lugar en donde entrenar, aumentar tu masa muscular y tonificar tus músculos, el mejor lugar donde puedes hacer eso en Morón es en el Polideportivo de Banco Obrero. Allí vas a localizar al mejor entrenador de la zona, Alfredo Garcés. Y él estará guiándote en todos los ejercicios que debes realizar de acuerdo a tu condición física. Así que ya lo sabes, si quieres entrenar desde ya con los mejores, los profesionales y lo que te van a ayudar a llegar a esa meta, ese objetivo de transformación física que tanto has querido, lo puedes lograr allí en el gimnasio Heavy X Meta. Todo para ustedes en deportes como el Crofi, Taekwondo, Kimbousi, fitness, levantamiento de pesas y muchas cosas más. Así que para más información, visítalos en sus instalaciones en el Polideportivo de Banco Obrero. Allí encontrarás a Alfredo Garcés del gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Porque si quieres utilizar un accesorio totalmente distinto, algo hermoso que marque la pauta en cuanto a accesorios se refiere, yo te recomiendo que observes todo lo que tienen allí en sus redes sociales. En collares, gargantillas, pectorales, anillos, zarcillos, pulseras y muchas cosas más. Todo en materiales naturales como el coco, coral de arrecife, madera en diferentes presentaciones, incrustaciones de piedras y muchas cosas más. Así que ya sabes, si quieres utilizar un accesorio totalmente distinto, algo hermoso, no convencional, que marque la pauta, allí lo tienes en Planeta Coco Francisco Bermúdez. También puedes elegir allí un diseño totalmente exclusivo, algo personalizado para ti o para obsequiar a tu ser especial, ya que estamos muy cercano aquí en esta semana completa del Día de las Madres, ¿ok? Aquí puedes obtener un diseño, un obsequio totalmente diferente, exclusivo y fuera de lo común, ¿ok? Eso lo encuentras en sus redes sociales, Facebook e Instagram como Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios hecho arte. Y también llegamos a ustedes gracias a La Caleta Tatú, con José Leonardo González Tatú. Allí junto a José Leonardo González, el artista creador, en La Caleta Tatú podrás realizarte todos los diseños que tienes en mente para plasmar en tu piel tal cual un lienzo, ¿ok? Así que ya no tienes la necesidad de movilizarte a ninguna otra parte del país, porque aquí mismo en Morón tienes el talento creativo para poder realizarte todos los diseños que tienes en mente en tu piel, ¿ok? Es algo muy importante, ¿no? Lo que vas a realizar en tu piel, ya que es algo que tendrás contigo para toda la vida, ¿ok? Así que el artista que va a plasmar eso debe ser alguien que, por supuesto, tenga mucha higiene, sobre todo en sus tintas, en sus materiales, en sus agujas y todo lo demás. Por supuesto, el diseño también es muy importante. Así en la Caleta Tatú podrás encontrar todo eso. Allí trabajamos con materiales totalmente 100% higiénicos y los mejores diseños para ti. También lo ubicas en el Centro Comercial Paseo Moró, en el segundo piso, local número 30, para que puedas realizarte todos esos diseños hermosos y exclusivos. Solamente allí, en La Caleta Tatú, con José Leonardo González Tatú. Huellas del rock. Y culminando con nuestra programación del día de hoy, nuevamente muchísimas gracias a todos por su sintonía. Y les recuerdo nuevamente que durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación. Así que toma nota de cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas durante toda la semana Huellas del Rock. Puedes sintonizar totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock, el ADN del Rock. Con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil. Lunes 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.7rockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles 18 horas Argentina, 17 horas Venezuela a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com. La Ñ Radio Net activa tus sentidos. Viernes 20 horas Venezuela, 18 horas Costa Rica a través de Rock Light Radio en su web www.rocklightradio.tv. Rock Light es la radio web de Costa Rica. Sábados 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que nuevamente ya sabes y estás notificado de todos y cada uno de nuestros horarios, para que durante toda la semana continúes disfrutando de nuestra programación. También nos puedes encontrar a través del misscloud.com. Allí está nuestro perfil con el nombre del programa Huellas del Rock. Ok, así que nuevamente muchísimas gracias a todos por su sintonía. Llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes acá en la conducción, locución y producción de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Aquí vamos con más buena música para que continúes deleitando tus sentidos auditivos y viajando a través del tiempo, solo acá en Huellas del Rock. Y culminaremos nuestra programación con un tema musical especial, ya que esta semana estaremos celebrando completamente el Día de las Madres. Así que vamos a cerrar esto con el tema de Metallica, Mama Say.